Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Ok, nos encontramos aquí en Dracontos con nuestro amigo Víctor. Como en la ocasión anterior ya habíamos hablado con él con motivo del Día Internacional del Libro, para esta ocasión queríamos entrevistarlo básicamente para que nos hable de las novedades que trae la librería. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, con mucho gusto de estar con todos ustedes. Y bueno, respecto a las novedades o eventos, por ejemplo, la entrevista pasada ya nos dio oportunidad de preguntarte cuáles eran los libros que la gente más compraba, ya sea títulos o ya sea temas, géneros, más o menos, ¿qué nos podrías platicar al respecto? Sí, como les comentaba, somos una librería pues un poquito más orientada a las humanidades, ¿verdad? Y mucho, bueno, de lo que más nos compran aquí es los temas de novela y material infantil, y un área que pues está gustando mucho porque es de las más completas, no nada más aquí en Aguascalientes sino a nivel de la República, es el área de novela gráfica. Esto de tener una sección ampliamente surtida es porque trabajamos directamente con uno de los distribuidores de novela gráfica más grandes que hay en el DF. Entonces tenemos la oportunidad de que pues nos facilitan el material de novela gráfica. Hay autores muy reconocidos y creo que en ustedes hay un experto en novela gráfica, que sería muy bueno que más adelante pudiéramos hacer una pues como una lista de estos libros, de estos temas. Y bueno, dentro de las actividades que tenemos, está muy próxima, bueno, no tan próxima, un par de meses, estamos preparando una venta de aniversario, que también esperamos que sea una venta nocturna, que la cual, bueno, esperemos avisarles con tiempo, porque vamos a tener libros de grandes autores, grandes novelas de la literatura mundial, a precios desde 20 pesos, y ya estamos haciendo convenios, no solamente en libros de novelas, sino también en libros de interés general, pintura, fotografía, ¿no? Digo, son a través de convenios con algunas editoriales que nos están dando esa facilidad. Entonces esperamos tener esa promoción y en su momento les avisaremos, ¿no? Y otra de las áreas que ya estamos implementando, esperemos que sea muy pronto, es tener una pequeña área de reunión con un pequeño servicio de café, ¿no? Entonces, bueno, es dentro de las actividades que muy pronto ya tenemos programadas. Y bueno, ya para terminar, el compromiso de en una siguiente ocasión venir con anticipación para que nos digas la fecha de esa venta que mencionas. Quisiera que nos recomendaras algunos títulos, unos 4 o 5 libros. Por ejemplo, en uno de los últimos podcasts, normalmente hablamos de cine o de algunos libros y reseñamos la película y la novela La Leyenda del Santo Bebedor de Joseph Roth, y me doy cuenta que la tienes aquí en una edición económica. Además de ese libro, ¿qué otros nos podrías recomendar? Con esa temática, para nada más para retomar, les queremos comentar que, bueno, con mucho gusto queremos obsequiar un libro de este autor, El Santo Bebedor. Entonces, bueno, ya aquí los compañeros del programa ya dirán de qué manera dan la clave o la contraseña para poderlo recoger aquí. Y bueno, de la editorial que ahora vamos a recomendar y que ustedes nos permiten es de la editorial Sexto Piso. 3 libros. El primero, que bueno, ya es de los más recientes también, se llama El Paseante de Cadáveres. Son retratos, el subtítulo es Retratos de la China Profunda, y son relatos periodísticos. La característica de este libro, que son relatos que retratan la China que no se ve, los personajes, la gran mayoría de ellos marginados, cómo se desenvuelven en los suburbios, cómo sobreviven, cómo viven y mueren en la marginación total. Se llama El Paseante de Cadáveres porque, bueno, precisamente, y la foto del libro es impresionante, es de un tipo que precisamente su trabajo es ese, transportar cadáveres, ¿no?, para todo el proceso funerario, pero de una manera muy peculiar porque lo hacen a través de bicicletas. No solamente refleja, bueno, el uso que allá le dan, sino también la precaria economía. Entonces son relatos que nos llevan a conocer la China y a sus personajes en, digamos, marginales. Muy, muy, muy bien elaborado. Es un libro de Sexto Piso. Otro libro muy interesante, que es como una historia del psicoanálisis, se llama llama El Buscador de Almas. Y es una novela que va describiendo la técnica del psicoanálisis a partir de ciertos casos clínicos. Aquí es un poquito al revés. Muestra en un principio algunos casos, comportamientos, conductas y todo lo que ello conlleva, locura, todo eso. Entonces parte el libro de estudiar a estos casos, estos personajes, estos síntomas, y después plantear una teoría, al revés de cómo sucede ahora, que dicen, bueno, está este cuadro de comportamiento y vamos a ver quién entra ahí. Aquí es al revés, se describen los personajes, los síntomas, todo esto, y tiene también la peculiaridad de este libro. Voy a leer un pequeño fragmento. Dice: cuenta la historia de August Miller, un burgués de mediana edad que lleva una vida convencional hasta que se ve aquejado de escarlatina y desarrolla una obsesión con las chinches de su habitación, a las que propone exterminar por todos los medios. A partir de ahí se embarca en un delirio que trastornará en Thomas Weltklem, encarnación viva de los pensamientos reprimidos, los deseos y los impulsos que conforman lo que en psicoanálisis se conoce como el ello, o también como el inconsciente. Entonces, bueno, es una historia que contiene cierto grado de, pues, que creo que podemos llamar, entre comillas, perversiones sexuales, porque muy bueno, atiende a esas cuestiones también. Y otro libro de la misma editorial que se llama La Bestia de París y otros relatos. Y bueno, es como dentro del género policíaco, de estos asesinos seriales, y es de un tipo que a lo largo de 5 años asesina a más de 20 ancianas, ¿no? Entonces, con toda esta trama policíaca, y está relatado en París. Entonces es un libro pequeño que se lee, yo creo, con una sentada, muy ameno, ¿no? Y bueno, aparte con la característica de ser libros muy bien elaborados, a precios muy accesibles, pues, de autores, muchos de ellos contemporáneos, y que no son tan, digamos, del perfil de bestsellers, pero bueno, que tienen una gran calidad. Digamos que son las recomendaciones que les podemos hacer para estas vacaciones, de verano sobre todo. Pues muy bien, Víctor, aquí los miembros del podcast No Le Digas a Mamá estaremos al pendiente, nos daremos otra vuelta dentro de pocos días para que nos comentes los eventos, las distintas promociones. Y bueno, ya para terminar, los textos que mencionaste, La Bestia de París y otros relatos, es todos los tres libros que citaste de Sexto Piso. Este de La Bestia es de Marie-Louise Scherer, El Buscador de Almas de George Grodek y El Paciente de Cadáveres de Liao Yiwu. Y bueno, respecto a la promoción que nos decías, yo creo que les vamos a poner una trivia a nuestros escuchas con respecto a la leyenda del Santo Bebedor, y entonces quien resulte ganador, ya se lo haremos saber a través de las redes sociales, podrá pasar aquí y en la compra de algún libro se le regala una copia de La Leyenda del Santo Bebedor, que está en la editorial Books for Pocket. Entonces, pues esa sería la promoción que tenemos, y reiterarte la invitación para que sigas participando en el podcast, ya sea comentándonos, recomendando libros. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, y bueno, con mucho gusto seguiremos colaborando y dándoles las notas y promociones que vayamos teniendo aquí en la librería, con mucho gusto, para todos los radioescuchas. Bueno, gracias. Y bueno, ya que regresamos de canción, antes de despedir el programa, no queríamos dejar de pasar la oportunidad de que Belén nos diera sus recomendaciones. A lo mejor la escucharon en alguna ocasión en el podcast. Entonces, ¿qué libros nos recomendarías de los que tienen aquí en Dracontos? Hola a todos nuevamente, buenas tardes. Pues, bueno, habiendo tantas opciones acá, me resulta un poco difícil y complicado, pero terminé eligiendo Sapiencias y Artimañas de Birbal y el Rajá. Bueno, rápidamente les comento. Birbal era un consejero del emperador mogol hace, no sé, muchísimos años. Y bueno, él en sus pensamientos, en su hablar, daba enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, hay una en la que se las voy a leer textual para no errar. Dice, ¿el huevo o la gallina? Un sabio muy reconocido fue a ver a Birbal. ¿Te consideras sagaz? Dame la prueba de que lo eres. ¿Prefieres contestar 100 preguntas fáciles o una sola difícil? Con una me bastará, contestó Birbal. El hombre sonrió. Esa era la reacción que estaba esperando para poner en entredicho su inteligencia. A ver, dime, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina, por supuesto. ¿Cómo puedes asegurarlo? Preguntó asombrado el sabio. Esa es tu segunda pregunta y prometí no responder más que una sola. Así como, bueno, como este tipo de anécdotas de, pues digamos, no sé cómo llamarlas. ¿Cómo dirías, Jorge? Aparte de... Pues ándale, como parábolas. A mí me gustan mucho porque se hacen como enseñanzas dentro de estas mismas ironías a veces, ¿no? Y eso está padre porque a mí en lo particular eso es lo que te va enseñando la vida, ¿no? Son enseñanzas, son pequeños fragmentos de la vida que puedes encontrar y que algunos pensadores y intelectuales pues tienen ese don como más desarrollado, ¿no? De ver más allá de las cosas. Y bueno, ahí de Sócrates, de la tradición judía, y Nasreddin era un conocido como un loco sabio, ¿no? Entonces, pues les recomiendo que vengan a, más que nada, a visitar la librería, le echen un ojo, porque como dicen, ¿no? Los libros te encuentran a ti, pero pues tú tienes que encontrar una librería para que te encuentre uno, o no sé, de alguna forma tiene que llegar, pero pues los invitamos a todos que vengan y muchas gracias por escucharnos. Sí, más que nada que busquen, quizás que no vengan precisamente a buscar un libro en particular, sino tal vez venir y hojearlos, ver las contraportadas y llevarse la sorpresa de que quizás alguno le llame la atención, o quizás si ya tienen libros que dicen, pues yo busco este libro en particular, además de que les digan si lo tienen en existencia, si se los pueden conseguir, que se permitan estar un momento y buscar, ¿verdad? Sí, que es como lo más recomendable, ¿no? El hecho, la sensación que te provoca estar dentro de tantos libros, te dan ganas de, pues, de revisarlos todos, ¿no? Y como tú dices, Jorge, habrá alguno que te atrape y otros que a lo mejor los lees, pero no te resulta a lo mejor en ese momento, ¿no? No es, diría yo, como que el momento de que entre ese conocimiento, pero pues siempre hay lectura para todos, entonces pues que se venga, ¿no? Ya para despedir tu participación, ¿nos dices la dirección de la librería, por favor? Claro que sí, nos encuentran aquí en Madero 467, casi frente al periódico El Sol del Centro, y estamos entre las calles o avenidas Zaragoza y Cocío Norte. Bueno, pues muchas gracias, Belén, y nos seguimos escuchando en el podcast No Le Digas a Mamá.